Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Jazz Reborn de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a repasar algunos momentos junto a una de las bandas más reconocidas de la New Wave of British Heavy Metal, Def Leppard. El 20 de abril de 1992 se realizó uno de los más grandes conciertos que recuerde haber escuchado en vivo y en directo, el homenaje al inigualable Freddie Mercury. La transmisión televisiva fue un compacto de 2 horas. Por eso, unos meses más tarde, estaba en casa de un conocido cuando descubrí las casi 5 horas de show con un montón de canciones que desconocía y que me encantaron a primera escucha. Allí estaban los artistas que gozaban de un gran momento de popularidad como Extreme, Guns N' Roses, de quienes ya hemos hablado, y Metallica. Pero hubo una banda que me llamó mucho la atención con su participación de solo 2 temas, los británicos Def Leppard. Por aquellos días no gozábamos de las comodidades e inmediatez actuales. Al contrario, cuando queríamos averiguar algo sobre un tema o una banda, debíamos encontrar a alguien que supiera o contar con la suerte de conseguir una revista que echara luz sobre nuestros interrogantes. No fue hasta muchos años más tarde cuando descubrí que su nombre era una deformación de leopardo ciego. Lo habían decidido así para evitar ser relacionados con las bandas punk que estaban en su apogeo a fines de la década del 70. En 1995 estaba buscando trabajo. Iba y venía caminando hacia el centro, unos 8 kilómetros cada vez, para poder hacer largas colas y acceder a entrevistas en las cuales los subnormales de mis interlocutores me decían que no podían contratarme porque no tenía experiencia en empleos administrativos. Y no, genios del mal. Había terminado el secundario y ningún hijo de coito entre hermanos me daba trabajo por falta de experiencia. Tenía que trabajar, así que agarraba lo que podía. Empleado de almacén, fotocopias, cartero, peón de fletes y una larga lista que podría terminar en el Juglaridades 24, más o menos. Entonces, ¿cómo se suponía que iba a adquirir experiencia en empleos administrativos si nadie me daba la posibilidad de comenzar? Parecían nenas caprichosas con un berrinche que gritaban no, no, no. Una tarde de verano regresaba cansado y frustrado, con las manos vacías. Pasé por un local de venta de productos usados. Tenían una batea donde ofrecían 7 cassettes a 10 pesos. Sí, 7. Si tenemos en cuenta que un CD nuevo rondaba los 20 pesos, la oferta no era nada despreciable, así que decidí entrar y ver con qué tesoro me podía encontrar. Antes, hago un paréntesis y te cuento que por aquellos tiempos solía meterme en las disquerías de música tropical para comprar cassettes de rock. Muchas veces no tenían ni idea del material que estaban vendiendo, o no les importaba. En cualquier caso, así pude conseguir grandes y preciados álbumes para mi colección, como Tommy de los Who o el Back to the Light de Brian May por 1 o 2 pesos. Ojo, así también me he ensartado y llevado algunos desaguisados, pero fueron los menos. Retomando. Allí estaba revolviendo los cassettes mientras seleccionaba los que me gustaban. Ya tenía 4 preparados cuando, al tomar una cajita, tuve la sensación de convertirme en Indiana Jones y desempolvar una antigua reliquia. Ante mis ojos estaba el fabuloso Adrenalize. Fue como reencontrarse con ese amigo al que dejás de ver sin ningún tipo de razón. Cuando salí del local, lo primero que hice fue ponerlo en el Walkman y darle play. Me volví loco desde ese fabuloso inicio con Let's Get Rocked. Al año siguiente, mi compañero de aventuras me presentó a una de sus amigas que solía pasear a sus perras a eso de las 8 de la noche. Ella quería ser cantante, era muy consciente de su belleza y la explotaba con mucha simpatía. En mi cabeza sonaba aquel adagio que afirmaba que los guitarristas nunca se van a dormir solos. Bueno, que le avisen a las mujeres entonces. Las semanas pasaron, intercambiamos teléfonos y yo me dejaba caer por el parque a la hora señalada, aunque sin Gary Cooper. Empecé a sentir que me perdía en su sonrisa cada vez que nos veíamos. Durante el día no podía dejar de pensar en ella y ensayaba mil maneras para decirle cuánto me gustaba. Claro que, cuando nos encontrábamos, me invadía un pánico atroz y me juraba que al día siguiente le diría lo que me ocurría. Algo así como la escena de Shrek y Fiona cuando están por comer la rata asada. Una noche habíamos quedado en que la pasaría a buscar para ir a tomar algo. Cuando estaba en la esquina de su departamento, la vi salir producida como una top model para subirse a un auto que atronaba con música marchosa. No voy a decir que se me rompió el corazón porque, sinceramente, nunca creí que fuera a ser correspondido. Ella muy linda y yo... La cuestión es que me empezó a dominar una mezcla de melancolía, impotencia y frustración. Las puertas del vacío que amenazaba con devorar mi alma por aquellos días se abrieron de par en par. Emprendí el camino de regreso a casa con los auriculares puestos, mi única compañía durante los siguientes 9 kilómetros a pie. El golpe de gracia me lo propinaron ciertos muchachos provenientes de Sheffield y recuerdo que cuando llegué a Plaza Congreso no podía parar de llorar mientras asentía ante la pregunta que me hacía Joe Elliott, el cantante. ¿Alguna vez amaste tanto a alguien? Poco tiempo después entré a tocar en una banda punk, la primera con la que pisé un escenario. Los primeros meses fueron toda una revelación y una experiencia con bajibajos. No me equivoqué, no teníamos ningún punto alto. Discutíamos mucho, generalmente por cuestiones musicales y de organización. Yo quería distanciarme un poco de las otras bandas con las que compartíamos escenario. Buscaba sonar diferente, con un estilo más propio, sin tanto apego al canon del punk rock. Pero ellos no querían saber nada con las ideas que les mostraba día a día. En 1997 yo seguía sin trabajo y de tanto en tanto hacía alguna mudanza como peón de flete para tener algún dinero y poder pagar los ensayos, las cuerdas de la guitarra y las entradas que no lográbamos vender en los recitales. Sí, porque por aquellos tiempos te obligaban a rendir 40 entradas anticipadas para permitirte tocar. Con esa situación no pude asistir al recital de Def Leppard, algo que lamenté durante meses. Hasta que una tarde, mientras miraba Match Music, pasaron la primera parte del show. Me quedé extasiado. Solo pude disfrutar algunos temas, pero quedé impactado con la onda de Phil Collins, uno de los dos guitarristas, quien en Make Love Like a Man cantaba una estrofa al tiempo que tocaba la cuerda de re al aire. Obviamente incorporé ese detalle a nuestros recitales en uno de nuestros temas propios para deleite del cantante, quien disfrutaba con nuestra interacción sobre el escenario. En las épocas en que salía a correr antes de ir a trabajar me gustaba poner una buena selección de rock duro, y entre ellos estaba el Ring of Fire. Siempre me dio la impresión de que podía ser un tema ideal para las clásicas escenas de peli ochentosa de acción, donde el prota entrenaba antes del combate decisivo. Es increíble la evocación de recuerdos e imágenes que puede producirnos la música. Una noche, ya con el cambio de milenio, estaba en un cumpleaños y alguien recordó que yo tocaba la guitarra. Ni lerdo ni perezoso me trajo una criolla y empezaron a pedirme los insufribles Caballitos de Fogón y canciones de rock popular que me desagradan bastante. Así que, fiel a mi postura de ir en contra de lo masivo, comencé a rasguear los acordes de Two Step Behind. Solamente me acordaba la primera estrofa, pero la fortuna estuvo de mi lado porque otro de los invitados cantaba en una banda de hard rock y conocía el tema, así que estuvimos un rato destruyendo clásicos. Def Leppard, aquella legendaria banda de AOR, rock orientado hacia adultos, que nos ha dejado grandes canciones con estribillos muy gancheros. Una banda que a lo largo de su historia ha atravesado serias dificultades y siempre ha salido a flote. Pero si querés saber más, anda a las fuentes. Hoy en internet tenés todo. En mis tiempos... ¡Cállese, abuelo! Sí, joven, perdón. Nos vamos con el tema que más me gusta y con el cual los conocí. Animal. Nos escuchamos en una semana para más... juglaridades. We'll be right back. cry wolf.